Pues agradezco a Virgilio Caballero por haberme invitado, bueno, y obviamente a todo este grupo que ha hecho posible este evento. Yo en realidad voy a ser mucho más breve, pero no por eso creo que menos conciso. Nosotros y nosotres decimos que llegó el turno de los jóvenes. Generalmente cuando uno dice esto, como que lo que se espera es que empecemos a escuchar una voz algo entusiasta y algo boba, un poco acrítica, a la que hay que escuchar, por supuesto, pero que no tiene demasiado que decir respecto a temas importantes. En este sentido, nosotros hemos ya realizado un trabajo que lleva cerca de 2 años desde la Mesa de Democratización de Medios, cuya historia se significó a partir de 3 elementos que constituyeron lo que fue Yo Soy 132. En su diseño original, la idea era crear primeramente, principios que eran mecanismos vinculantes de inclusión-exclusión. En segundo lugar, principios de organización, asambleas locales que se articulaban en una asamblea nacional donde se tomaban las decisiones más importantes. Y el tercero, mesas de trabajo, cuyo objetivo era dar contenido a nuestras demandas estratégicas, entre las que se encontraba la democratización de los medios, del sistema de medios de comunicación. Entonces, pues no teníamos tanta claridad respecto a todo lo que significaba y que poco a poco, haciendo ping-pong y colaborando con grandes periodistas, con grandes personajes que llevan desde hace mucho tiempo haciendo esta lucha, hemos podido darle significado y ahora ya lo tenemos mucho más concreto. Ahora hablaré un poco de eso. Primero que nada, parece ser que somos una voz legitimada. Bueno, es una voz legitimada y que se envalentona en la medida en que se hace evidente que no tiene poder real. La verdad es que hay que aceptar que Yo Soy 132 desde hace un tiempo se convirtió más en un cis-campeador que ya va ganando batallas aunque ya está muerto. Bueno, eso como Yo Soy 132, la juventud y la red que se tejió sigue viva y seguimos trabajando de muchas maneras. En ese sentido sabemos que no existe una juventud, sino juventudes. Y que no somos un sector o un grupo, sino que más bien nosotros atravesamos todos los sectores y todos los grupos. Igualmente, no existe solo un Yo Soy 132. Hay muchos Yo Soy 132 que están conformados a su vez por distintos sectores y grupos. Esto revela que hay una pluralidad que para nosotros es premisa de trabajo. Una pluralidad que siempre ha existido, hay que señalarlo, pero que se había encorsetado en un relato nacional que estaba conformado principalmente por la Iglesia Católica, el PRI y Televisa. Hoy por hoy consideramos que tras la alternancia conservadora del PAN, que permitió el deshielo de lo que nosotros hemos llamado el PRICERATO, y con gobiernos locales que se autodenominan de izquierda, que han optado por reprimir a movimientos sociales que, ironías del poder, son los que les abrieron el camino para acceder al gobierno, que no al poder, que son dos cosas diferentes. Ante ese escenario, pensamos que un grave peligro es la deserción democrática y consideramos que estamos ante los últimos desencantos de los brillos de las humildes promesas de la democracia representativa. Es por eso que nosotros nos representamos esto que se ha llamado la transición democrática como una tragicomedia que ha sido pintada sobre un biombo que oculta tras de sí la continuidad de una dictadura mediática ya denunciada por grandes periodistas desde hace mucho tiempo, muchos que además es un privilegio compartir la mesa el día de hoy. Consideramos que desde el ocaso del llamado milagro mexicano dejamos de aceptar que teníamos que dejar la política solo en manos de políticos profesionales a cambio de cierta estabilidad económica. Desde entonces hay minorías en las juventudes, no todas las juventudes, no la juventud, que ha luchado por desmontar el régimen autoritario. Ha habido diferentes estrategias, siendo un tanto esquemáticos, pero que sirve para representarlos. En los 60 se apostó por la contracultura, en los 70 por la vía armada, en los 80 por la integración a la competencia electoral en el sistema de partidos, en los 90 el zapatismo y el altermundismo, en 2000 viene este fraude de 2006 y está apuesta también por el anulismo como forma de desmontarlo. Yo Soy 132 es relevante en la historia de México en la medida en que inaugura una nueva etapa, que es la etapa mediática, que afirmamos que la democratización del sistema de medios es una premisa sin la cual no puede haber democratización del país. Esa afirmación es lo fundamental de nuestra visión de la democratización del sistema de medios en México, y consideramos importante seguirla posicionando como desde hace 2 años. Entonces nosotros, para impulsar esta agenda, que eso sí logramos, siempre mencionamos que al principio, cuando hablamos de democratización de medios, pues todos se burlaban, decían, no, pero ¿cómo democratizar los medios? Pues si son por definición jerárquicos y tienen una agenda muy bien definida, eso no se puede, son tonterías. Eventualmente, y tras varios meses de lograr repetir que es fundamental democratizar el sistema de medios, ya todos lo aceptan como una convención que incluso le servía para regodearse de la democratización del país en su conjunto. Entonces dicen, ay, sí, claro, hay que democratizar, es una exigencia fundamental, tenemos la ventaja de la convergencia con estos cambios de la digitalización, es posible. Bueno, eso fue una victoria cultural que logró Yo Soy 132. Nosotros primero iniciamos creando un contrainforme como Mesa de Medios. Participando en este contrainforme, que fue pues un documento que la verdad hay que celebrar en la medida en que es todo un diagnóstico elaborado por jóvenes respecto a la cara oculta o que siempre se deja del lado del sexenio de Felipe Calderón. Después nosotros decidimos desarrollar un DEM, que fue un documento de exigencias mínimas, en donde establecimos cuál era para nosotros los puntos, resultaron ser 14, mínimos para poder democratizar el país. A partir de la democratización del sistema de medios. Ese documento de exigencias mínimas, posterior a ello, que ya se difundió en organismos como ALER o ALAD, que son importantes en términos de el desarrollo y el avance en esa agenda en América Latina, fue articulado en la arquitectura jurídica, dando forma a nuestra propuesta de reforma en telecomunicaciones, que la discutimos además en todas las instancias en las que pudimos, tanto en medios que se han dedicado todo este tiempo a esa lucha, como tenemos aquí el privilegio de compartir ahora con Graciela, como incluso en el Senado mismo durante los foros que se organizaron. Entonces fue, yo no tengo memoria de un movimiento social que su demanda principal haya convertido incluso en una propuesta de reforma constitucional, articulándola jurídicamente hasta sus últimas consecuencias. Algunos miembros de esa mesa de medios que realizó todo este trabajo, nos hemos organizado ahora en algo que hemos llamado CODEX, que es el colectivo por el derecho a la comunicación, desde donde ya difundimos a su vez nuestra posición respecto a las leyes secundarias en un documento que ha sido llamado La Ola que Destruyó el Castillo de Arena, en donde establecemos por qué lo poco que sí se había logrado en la reforma en Telecom, como quedó finalmente después de estos acuerdos populares, después de este marginar a la población, a la sociedad civil, de la participación y la discusión de los temas, porque finalmente seguimos en la lógica de infantilizar a los jóvenes, de infantilizar a la sociedad. Ellos tratan de vendernos la idea de que son temas técnicos y que por lo tanto solo son temas que pueden ser resueltos por especialistas. Nosotros nos negamos a esa idea. Pensamos que son problemas políticos, y como problemas políticos son cosas que solamente se pueden resolver de manera pública, mediante el diálogo público. Ahora bien, es muy importante, consideramos, la legislación. Sin embargo, en nuestra ruta, consideramos que los derechos existen en la práctica o de otra manera terminan siendo solo enunciados grandilocuentes. El derecho a la reunión, por ejemplo, se gana reuniéndose. El derecho a la protesta se gana protestando. La democratización de los medios se logra cuando creemos canales de radio y de televisión bajo las premisas que aquí se han mencionado, ciudadanizados, con independencia editorial, con autonomía de gestión, con formas de financiamiento que les permitan subsistir. El duopolio y sus lobbies legislativos quieren que a nosotros esto nos parezca imposible, pero es que siempre han pensado en el poder que nos han querido hacer creer que eso no se puede, que eso es radical. Siempre hay personas en el poder que dicen que nosotros no podemos tomar en nuestras propias manos los medios de comunicación. Eso nos asusta y quieren obviamente evitarlo. Por eso tenemos riesgos y lo sabemos. Pero es que consideramos que hay que asumirlos todos, porque nunca jamás nos han regalado nada. Los derechos de hoy son resultado de las luchas de ayer, y los derechos de mañana van a ser resultados de las luchas de hoy. Y por eso nosotros estamos exigiendo hoy el derecho a la comunicación. La ley secundaria, y ya con esto voy concluyendo, nos posiciona en el umbral de lo que ha sido una distopía prácticamente del género del cyberpunk. Parece exagerado, pero la verdad es que si hoy no actuamos, la siguiente generación simplemente ya no va a conocer el derecho a la privacidad. Todas nuestras interacciones se van a desarrollar bajo la lógica del control. Será vivir permanentemente bajo corrientes de información trivial, estimulados siempre, alejados de experiencias significativas y reducidos simplemente a producir casi como gallinas ponedoras. Eso es futurible, que juega en gran parte en las regulaciones de la red que se están considerando también en este paquete de leyes secundarias. Nosotros consideramos que no vivimos una época de cambio, sino un cambio de época. Ante ello, algunas y algunos miembros de estas juventudes somos pesimistas alegres. Es decir, sabemos que un canal ciudadano por sí solo no va a cambiar México, pero creemos que para cambiar México hay que empezar por un canal ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias a César Alan Ruiz de la Mesa de Medios del Movimiento Yo Soy 132.